evitar es. Cuando te miro y no me ves, o quizás tú me estés observando, no se puede ir evitando la ocasión. Quizás yo piense que tú quieras algo de mí pero yo he querido algo de otros. Entonces, ¿por qué evitarte, cuando al hablarte se estimulan mis sentidos y cuando me hablas escucho al mundo que me invita a caminar a ir corriendo en busca de tu abrazo? Hermoso tacto, si me encantan los abrazos, ¿por qué evitarlos? Abrir interrogación, que estoy defendiendo, que estoy cuidando tanto de mí. Si en este equipo voy a dejarlo en la tierra y me recordarán por mis actos mis hermanos de todas conjugaciones. Qué feo que se siente el ser evitado, se empobrece material y espiritualmente, se corrompe el ser, se rompe la persona y se aniquila el corazón. Evitar es solo cosa de ruines. Pero mis sentidos abiertos ya dicen que si juntos tomamos la idea de no ignorarnos, quizás fuese simplemente más lindo, más confortable y más libertario que evitar es todo en tu vida. Es que a veces hay que desprenderse de los trozos de pan de ayer, para que hoy no sea en nuestras mentes más que un mundo más verdadero. Daniel Triunfo.